entregamos a tu corazón, con la fe que saldrás adelante, porque no hay nada más grande. En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Anúnciate con nosotros. Somos 18 emisoras cubriendo todo el país. Radio Quiché, en 590 AM y en 90.7 FM. Miembro del Grupo Radial. Difundiendo las diversas expresiones culturales de nuestro pueblo. Estéreo Quiché. La oración es la llave de la mañana y el cerrojo de la noche. Es de Dios, mediante la oración, de quien nos viene toda la fuerza. Rijelik lachzich, rech rechobal ridios. Riutza lachzich, utzipam kanok, ritios lach lucas. Kohun nishok, kashal utzich ridios, ri ana umial ri fanuel, rech uhukat ri aser, ri are sibalach rihunakchik, wokub honap shukas lemach rikulanem. Chimelkan chi ulok, arechi, shopan pahunich, kiheb uhunap. Ri are mancuyata kan ri nimalaj rachoch ri Dios, kupatanij ri Dios, chipakij, chichakab, kmewajik, ekchabruk ri Dios. Junam kpetik are chishkulmatajik wari, nim ukijil ri Dios, ekutsijoj ri alach kech, ri keyem che ktotajna ri Jerusalem. Are taj kikis ubanik runojel tak ri utzij ri pishab ri ahabshel, ketzalej pari Galilea, Parikitinimit Nazaret. Ri alajala, kikiyik. Kiatahri uchokab, knohik cheri etamabal, eutokobri Dios koruk riare. Arevari uti, rupisha, ri kahawal Jesús. Kahtik lahla, kahawal Jesús. El Evangelio del Día. La buena noticia del reino de Dios. Habla, Señor, que tu hijo escucha. Habla, Señor, te quiero.